Factoria Ludita, un programa para Ágora Sol Radio y Radio Almaina en 88.5 o radioalmaina.org. No comprendo la existencia de personas que se levantan todos los días a la misma hora y comen cocido en el mismo sitio. Si yo fuera rica, no tendría casa. Tendría una maleta y a viajar siempre. Carmen de Burgos, 1927. Exploradoras y viajeras. Fiona es una joven alemana de 27 años que fue en 2019 la primera mujer en ganar una carrera ciclista llamada Transcontinental Europea. Esta carrera consiste en recorrer 4.000 kilómetros por el continente europeo sin asistencia ni un recorrido fijo establecido. Es decir, que cada corredor y cada corredora se organizan un poco como quieren. Solamente hay algunos puntos obligatorios por los que deben pasar, que en esa ocasión fueron, por ejemplo, un puerto en el Tirol y otro en los Alpes, además de tener que pasar por al menos 7 países diferentes. Cada corredora o corredor tiene que organizarse sola para comer y dormir, cómo, dónde y cuando quiera, igual que debe saber de mecánica básica para arreglarse un pinchazo o cualquier problema que le pueda surgir a lo largo del camino. Se corre en una única categoría mixta, y Fiona, licenciada en medicina, fue la más rápida de los 263 participantes, de los cuales 40 eran mujeres. Tardó 10 días y casi 3 horas en ir desde Bulgaria hasta la costa atlántica francesa. Aunque es una prueba muy física porque hay que estar en plena forma para afrontarla, parte del éxito, según decía Fiona, está en la organización de la propia ruta, la preparación del material y la gestión del sueño. Ella no comió en restaurantes, sino que se las apañaba con lo que encontraba en los supermercados y gasolineras, mayoritariamente fruta, bocadillos y colacaos. Algunas noches dormía a la intemperie, en el saco de dormir, a pesar del frío y el cansancio. Y en esas ocasiones, con 3 o 4 horas le bastaba. Cuando dormía en hotel, descansaba unas 5 horas. De media, pedaleó 16 horas diarias. En cuanto se puso la cabeza de carrera y más tarde, una vez que terminó ganando, mucha gente pensó que había hecho trampas. «Es imposible que lo haya hecho una mujer», afirmaron muchos. Pues sí, lo hizo, borrando así la línea de distinción entre cuerpos y capacidades masculinas y femeninas. Queda mucho por recorrer aún en el mundo del deporte, pero ejemplos como los de Fiona Kolbinger van abriendo camino. Aprovechando la extensísima red de calzadas que comunicaba Roma con todos los dominios de su imperio, a finales del siglo IV, la peregrina cristiana Egeria realizó un recorrido de más de 5.000 kilómetros para visitar los escenarios bíblicos de Egipto, Constantinopla, Mesopotamia y Jerusalén. En Itinerario, un diario en latín sencillo sobre su peregrinación y que se sepa el primer libro español de viajes, la religiosa gallega describe profusamente, en forma de cartas a sus señoras y hermanas, todo lo que concierne a sus trayectos. De su ascenso al Sinaí, escribió lo siguiente. Estas cimas solamente puede uno ganarlas a costa de ingentes esfuerzos, ya que no puedes ascender poco a poco y dando rodeos, en línea de caracol, como suele decirse, sino que tienes que subir derechamente, como por una pared, y descender igualmente en línea recta cada uno de aquellos montes antes de llegar al pie mismo de aquel promontorio que se alza en medio de todos los demás y al que se llama Sinaí. Y cuando el obispo de Zoara le mostró el lugar donde se suponía que la esposa de Lot se había transformado en estatua de sal, Egeria escribió lo siguiente a sus amigas. Pero creedme, venerables señoras, cuando nosotros inspeccionamos aquel paraje, no vimos la estatua por ninguna parte. No puedo engañaros al respecto. Para las mujeres que en épocas pretéritas querían viajar libremente y al mismo tiempo no ser consideradas deshonestas por hacerlo, como les sucedía, por ejemplo, a las juglaresas o a las músicas, había pocas opciones. Una de ellas era ser peregrina, y aún mejor si se era, como Egeria, de noble cuna. Los viajes de peregrinación no estaban precisamente exentos de grandes riesgos, atracos, violaciones, timos, accidentes, pero eran un pretexto socialmente admitido para que las mujeres abandonaran el tedioso reducto del hogar o el agotador trabajo casero y del campo o el taller artesano. La patrística, esto es, los escritos de los denominados padres de la Iglesia, consideraba que en su búsqueda de la unión con Dios a través del viaje, estas peregrinas ascendían del estadio inferior que correspondía a su condición de mujeres a otro diferente y superior en perfección moral y espiritual, que las convertía prácticamente en hombres. Pasaban a ser lo que se denominaba mujeres viriles. Pero a la luz de la información que arrojan escritos como los de Egeria, queda patente que, al margen del interés religioso y el perfeccionamiento espiritual, el peregrinaje era también la oportunidad para adquirir conocimientos y vivir experiencias extraordinarias que, de otra manera, el sistema patriarcal no le hubiera permitido disfrutar a las mujeres. Según el favor del viento, va navegando el leñero. Atrás quedaron las rucas para adentrar en el puerto. Corra sur o corra norte, la barquichuela gimiendo llorando estoy. Sea con hambre o con sueño, me voy y me voy. Del norte viene el pellín que colorea encubierta. Habrán de venderlo en Castro aunque la lluvia esté abierta. O queme el sol de lo alto, como un infierno sin puerta, llorando estoy. O la mar esté revuelta, me voy, me voy. En un rincón de la barca, está hirviendo la tetera. A un lado pelando papa, las manos de alguna isleña. Será la madre del indio, la novia o la compañera, llorando estoy. Navegan lunas enteras, me voy, me voy. No es vida la del chilote, no tiene letra ni pleito. Tamango llevan sus pies, mil caballajes y su cuerpo. Pellín para calentarse del frío de los gobiernos, llorando estoy. Que le quebrantan los huesos, me voy, me voy. Despierte el hombre, despierte, despierte por un momento. Despierte toda la patria antes que se abran los cielos. Y venga el trueno furioso con el clarín de San Pedro llorando estoy. Y barra los ministerios, me voy, me voy. Quisiera morir cantando sobre de un barco leñero. Cultivar en sus aguas un libro más justiciero, con letra de oro que diga, no hay padre para el isleño, llorando estoy, ni viento para su leñero, me voy, me voy. La francesa Jeanne Baguet vivió entre 1740 y 1807 y fue la primera mujer en dar la vuelta al mundo. Nació en una familia humilde de campesinos, por lo que no se sabe ciertamente cómo ni quién la enseñó a leer y a escribir. Lo más probable es que le enseñara el botánico Philibert Commerson, de quien se enamoró siendo joven. Se convirtió entonces en su amante y colega. Aunque no podían casarse porque él era miembro de la nobleza y ella campesina, se fueron a vivir juntos a París, y en 1764 ella dio a luz a un hijo, que dio en adopción. En 1766, Commerson fue elegido para participar en la expedición de Louis Antoine de Bougainville, la primera circunnavegación francesa del mundo, durante la que se clasificarían especies de todo el planeta. Al no estar permitido el embarque de mujeres en las navegaciones de la marina, Jeanne tuvo que disfrazarse de hombre y hacerse pasar por el ayudante de Commerson. Cada vez que llegaban a un lugar nuevo, ella desembarcaba y buscaba nuevas especies de plantas. Él era débil de salud y tenía mal una pierna, así que ella se encargaba de llevar el instrumental y las muestras, que llegaron a ser más de 6.000. Después de explorar la zona de Buenos Aires, en Montevideo recolectaron una flor a la que llamaron bugambilla, que es esa enredadera espinosa con flores rosas, moradas o rojas, típica de lugares calurosos con mucho sol. De ahí siguieron por la Patagonia y navegaron por el Pacífico hasta Tahití, donde Jeanne fue descubierta. Ella y Comerson se quedaron a vivir en la isla Mauricio, donde clasificaron nuevas especies, hasta que él murió en 1773. Jeanne pasó entonces a trabajar en una taberna en Port-Louis. Allí fue multada por servir alcohol los domingos. Un año después se casó con un suboficial francés y unos meses más tarde, juntos, regresaron a París. Jeanne había dado la vuelta al mundo. Fue la primera mujer en hacerlo. Con el dinero de la herencia que le había dejado Comerson, Jeanne compró propiedades en las que convivió con su marido y con las sobrinas tanto de él como de ella. Murió en 1807 con 67 años. A pesar de que el rey Luis XVI, aquel al que luego le cortarían la cabeza en la guillotina, la felicitara por su buen comportamiento como asistente del botánico y de que en 1785 el Ministerio de la Marina, en reconocimiento de su gran hazaña y de su aportación científica, le otorgara una pensión anual de 200 libras, Jeanne Baguet pasó desapercibida como botánica y quedó recordada simplemente como la asistente de Comerson hasta este presente siglo. Miedo tendré en ese día, me marcharé. Dudas habrá sobre la vía, me marcharé. Tú gritarás y yo dormiré, tú odiarás, lo sentiré, mal situada entre dos vías. Me marcharé, me marcharé, cansada estoy de los sermones, me marcharé. Queden en paz por mis señores, me marcharé. Alguna vez hay que romper con las vivencias de nuestro ayer, al compromiso inoportuno. No asistiré, no. Me marcharé, olvidaré las maletas, me marcharé. La Real Sociedad Geográfica de Londres fue fundada en 1831, pero hasta 1892 no admitió a mujeres entre sus miembros. Volvieron a cerrarse sus puertas a las exploradoras durante las siguientes dos décadas, y cuando en 1913 se estudió la posibilidad de abrírselas de nuevo, el entonces presidente de la institución, Lord George Curzon, dijo: su sexo y su formación las hacen ineptas para la exploración. Y este tipo de trotamundos femeninos al que América recientemente nos ha acostumbrado es uno de los mayores horrores de ese fin de siglo XIX. Esa primera mujer admitida en la Real Sociedad Geográfica londinense fue la viajera, escritora, fotógrafa, naturalista y enfermera Isabella Bird. Le siguieron el mismo año otras 15 exploradoras, entre ellas May Sheldon. Tan preocupada estaba Sheldon de preservar la vida de los más de 150 porteadores que la acompañaron durante su expedición a la Kenia Masai, que solo murió uno. Para entender la magnitud de esta cifra, se puede comparar, por ejemplo, con la cantidad de muertes de los componentes del viaje del explorador Stanley a los grandes lagos africanos. 114 de sus 360 expedicionarios murieron en menos de 3 años. Hasta bien avanzado el siglo XIX, África era todavía un continente muy desconocido. Sin embargo, esto no fue problema para la inglesa Mary Kingsley, que viajó por territorios africanos aún sin cartografiar e infestados de fieras. Nació en Londres en 1862, en el seno de una familia acomodada compuesta por una madre que había sido sirvienta, un padre médico y naturalista que coleccionaba manuales de geografía y narraciones de exploradores, y un hermano menor. Aunque creció rodeada de los libros de su padre, la moral victoriana de su época establecía que una joven de su entorno no requería de estudios formales y solamente se le permitió seguir cursos de enfermería. Pero de forma autodidacta, Kingsley aprendió latín, alemán, química, física y, por supuesto, geografía. Cuando la familia se trasladó a Cambridge, se convirtió en colaboradora de los estudios paternos de etnología, lo que le llevó a imbuirse en las ciencias naturales modernas. En 1892, ya muertos sus progenitores, como Mary tenía casi 30 años y estaba soltera, edad que en aquella época se consideraba muy avanzada para su estado civil, se daba por hecho que dedicaría el resto de sus días a atender a su hermano. Pero Mary se rebeló contra este destino indeseado y decidió hacer lo que siempre había querido, explorar África. Viajaba casi siempre sola, o lo hacía con la ayuda de guías y porteadores nativos. Quería investigar las costumbres de los pueblos locales conviviendo con ellos, aunque desconocía las lenguas africanas, lo que la convirtió en pionera de la antropología moderna. Su aparición en poblados que no habían tenido nunca contacto con gentes blancas causaba terror. Para evitar los sustos, empezó a presentarse diciendo «Only me», «Vengo sola», por lo que en los pueblos africanos se la llamaba así, al pensarse que ese era su nombre. Vivió con las poblaciones Bubi, Ligalwa, Igbo, Ibibio, Efik y hasta con los temidos Fang de Gabón, que tenían fama de ser caníbales. Se negó siempre a hacerse transportar y renunció a todas las comodidades que sí formaban parte del equipaje de otras exploradoras y otros viajeros de Europa, excepto pocas cosas, tales como su almohada, su sombrilla y sus bolsas de té. Recorrió Sierra Leona, Liberia, Camerún, Angola, Ghana, Nigeria y Gabón, entre otros países. Sin tener experiencia, cruzó peligrosos ríos como el Ogüe y escaló una de las alturas más elevadas de África, el Monte Camerún. Se sabe que una vez incluso se enfrentó con un leopardo golpeándolo con una jarra de agua. Y todo lo hizo sin renunciar a su estricta vestimenta victoriana, casi siempre de luto, con faldones hasta los tobillos, corsé, enaguas y la sombrilla que en más de una ocasión le salvó la vida al emplearla para defenderse de ataques animales y abrirse paso entre la maleza. En cuanto a su vestimenta, Mary Kingsley afirmaba: «Me encontraría ridícula si en mi viaje a África me vistiera de otra forma a como suelo hacerlo en casa. Me parece que lo que resulta correcto para Cambridge o Londres lo será también entre los africanos». Pese a todos estos avatares, no halló la muerte entre las poblaciones negras, sino entre los europeos blancos, a los que criticaba duramente por su política evangelizadora y esclavista. En su tercer viaje a África, trabajó de enfermera durante la sangrienta Guerra de los Boer, por el dominio del sur del continente, entre las tropas británicas y los granjeros holandeses. La destinaron a un hospital de Ciudad del Cabo, donde contrajo tifus. Murió de ello el 3 de junio de 1900. Sus restos descansan en el fondo del mar, como Mary deseaba, después de dejar un valiosísimo legado en forma de amenas y peculiares conferencias, relatos de viajes y una colosal colección de peces que entregó al British Museum. Uno de ellos es un extraño y prehistórico ejemplar cuyo nombre científico, Alexis Kingsleye, es un homenaje a su descubridora. Thank you. Nuestra siguiente protagonista es más conocida. Se llamaba Alexandra David Neal. Fue una gran viajera, budista y ecologista, anarquista y vegetariana, intrépida y valiente hasta el punto de dar un puñetazo a un militar. Nació en Francia en 1868 y murió en 1969. Fue la primera persona extranjera en entrar en Lhasa, la ciudad sagrada del Tíbet, prohibida a los extranjeros. Desde muy joven es una gran lectora de textos filosóficos y toma la costumbre de escaparse de casa. A pesar de los castigos por este comportamiento, el deseo de conocer mundo será siempre el motor de su vida. Con 23 años viaja por primera vez a la India y ya entonces empieza a practicar las enseñanzas hindúes. Decide formarse como cantante de ópera para ganarse la vida, profesión que la hace viajar por Francia, en 1895 por Vietnam y en 1900 por Túnez, donde conoce al ingeniero Philippe Neal. Con él se casa en agosto de 1904. Aunque se muestra afín a los movimientos feministas europeos, su mentalidad pragmática la lleva a contraer matrimonio precisamente para poder viajar sola. Eso sí, desde el principio ella le deja claro que ni va a cocinar para él, ni quiere hijos y de hecho se unen en régimen de separación de bienes. Durante los 40 años de su matrimonio, él se quedará en África mientras ella viaja, de manera que la relación es casi en su totalidad epistolar. Él será su punto de referencia, su vínculo con la civilización occidental. Poco tiempo después de casarse, deja el canto para dedicarse enteramente al estudio del orientalismo. Al mismo tiempo, participa en congresos y publica artículos sobre las ideas libertarias y los principios budistas. Practicará el budismo toda su vida. Los artículos y posteriormente los libros los firma con un apellido inventado, inspirado en un personaje de Víctor Hugo, incluso después de casada, cosa que a su marido no le hace ninguna gracia. Con 24 años publica su primer libro, Canto a la vida. La ciencia y la libre investigación fabrican hombres vivos y activos, la obediencia fabrica muertos. En 1911 va a la India por segunda vez, con personal de servicio, ricamente vestida a la europea y con una cámara con la que realiza fotografías de gran calidad. Llega a Sikkim, un reino en el Himalaya que forma parte del Imperio Británico entre Bután y Nepal. Allí se hace amiga del príncipe y poco tiempo después conoce al Dalai Lama, líder espiritual de los tibetanos. Es extremadamente extraordinario que el Dalai Lama conceda una entrevista a una mujer occidental, de manera que esto nos da la idea de la importancia y el reconocimiento que Alexandra ya tiene en ese momento. Ella le ha planteado preguntas que él se ha comprometido a responder. Y lo ha hecho en tibetano, lengua que ya domina, además del francés y el inglés, el indio y el sánscrito. Desde entonces es estrictamente vegetariana y empieza a ejercitar la meditación y otras prácticas budistas y tántricas. Junto con el príncipe de Sikkim y el líder espiritual del monasterio de Lachen, reforman el budismo tibetano, limpiándolo, según ellos, de las supersticiones inútiles. Sigue viajando por el Himalaya, a miles de metros de altitud, cruzando inmensos valles y montañas nevadas, pero ya no con la vestimenta europea, sino con ropas naranjas características de la espiritualidad asiática. Uno de sus objetivos del viaje es entender cómo influye el paisaje en el pensamiento y el espíritu. Durante esos años, su marido le pide que vuelva en más de una ocasión, y aunque a veces ella parece querer volver, siempre decide quedarse un poco más. Así, estará más de 13 años en Asia. Poco a poco, las multitudes urbanas le generan un creciente rechazo. Incluso las ciudades indias le parecen espantosas. Multitudes vulgares y tantas fealdades, desde los anuncios luminosos que turban la belleza de las noches hasta los trenes atronando la campiña y ensuciándola con su humareda. Los hoteles que albergan a turistas snobs y necios, en definitiva, todo aquello a lo que el común de los mortales atribuye el pomposo nombre de civilización, con su vida estrecha de animal enjaulado, siempre me ha parecido un horror y me repugna cada vez más. ¿Y qué decir del campesino, que únicamente comprende la tierra como algo a lo que sacar provecho, donde verter inmundicias fertilizantes y hasta tal punto sometida que toda veleidad de independencia manifestada bajo el aspecto de una mala hierba o de una florecilla silvestre es inmediato, reprimida y aplastada? Le dice a su marido que no quiere ser esa mujer encargada de atender a los invitados a comidas y cenas, ni quiere escuchar la cháchara insustancial de mujeres y hombres en ruta hacia la muerte, como un rebaño de ovejas inconscientes camino del matadero. En 1914 se instala en el monasterio de Lachen, muy cerca de la frontera tibetana, y en octubre de ese año cruza la frontera del Tíbet por primera vez. Contemplando el blanco infinito, escribe: ¿por qué me dirigí hacia esa tierra fascinante? ¿Acaso lo sé? Por nada y por numerosos motivos. Porque entre estos vastos horizontes, al igual que en nuestro Sáhara, uno tiene sueños distintos de los que lo visitan en las ciudades. Uno experimenta extrañas sensaciones. Cuando muere su amigo, el príncipe de Sikkim, decide construir una casa a casi 4.000 metros de altitud, junto a la de su maestro, el jefe del monasterio. Allí, a sus casi 50 años, vive con 3 criados, a los que alimenta y cuida generosamente. Juntos hacen excursiones, tocan música y cuidan a los animales. Además, ella se dedica a la meditación, la traducción, la escritura y el ejercicio físico. En el verano de 1916 decide cruzar al Tíbet por segunda vez. Pasan varios puertos a más de 6.000 metros de altitud y se alojan en un monasterio de Shigatse, la segunda ciudad del Tíbet. Al volver, se encuentra con que el gobierno británico les han puesto una multa a ella y a los habitantes de Lachen por haberla acogido. Tiene 2 semanas para abandonar Sikkim. Forzada a desplazarse, emprende el viaje con 2 sirvientes, aunque pocos meses después lo hará solo con uno de ellos, Afur Yongden, el supuesto Dalai Lama, que en ese momento no tiene más de 16 años. Él queda fascinado por el descubrimiento de nuevos parajes y por el espíritu intrépido de su ama, a la que considera su maestra. Ella, de hecho, lo cuidará como a un hijo. Le enseña todo lo que puede en lo espiritual y en lo intelectual, incluidas las lenguas asiáticas que ya domina. Viajan desde septiembre de 1916 hasta octubre de 1918 por Birmania, Vietnam, Japón, Corea y China, estudiando y observando las distintas ramas del budismo y escribiendo parte de lo que luego serán sus artículos y libros. Pero en esos años, China está sumida en el caos. Los señores de la guerra aprovechan el vacío de poder y por doquier reinan el pillaje, la violencia y el tráfico de opio. En esas circunstancias, Alexandra y Afur cruzan China de norte a sur con sus carretas y mulas, armados con fusiles de guerra. Ella sigue escribiendo a su marido casi a diario. Caminar, tanto por el asfalto de los bulevares como por las soledades del Tíbet, no consiste en otra cosa que mover las piernas y poner un pie delante del otro. En la China tibetana se alojan en un monasterio que tiene la biblioteca más rica del Tíbet, así que aprovecha para traducir textos budistas del tibetano al inglés. Es allí la única mujer entre 3.800 hombres, y a veces decide salir a dormir en la tienda de campaña, bajo las estrellas. Ya tiene 50 años, pero sigue siendo capaz de cabalgar durante 8 horas seguidas y de andar 40 kilómetros por las montañas en un día. Entre febrero y octubre de 1921, viaja por el Tíbet chino en guerra, con 8 mulas, 3 sirvientes y 12 porteadores. Sigue unas estrictas reglas de higiene que la salvan de virus como el cólera. Se baña todos los días en su bañera portátil y no bebe agua que no sea hervida previamente. Sin embargo, ya no viste la europea, sino que va como un lama. Es más, la población le atribuye poderes mágicos y curativos. En octubre de 1921, sigue solo con Yongden. Tras cruzar 12 puertos nevados, son detenidos en la zona tibetana y devueltos a la región china. Tendrá que esperar todavía 3 años para llegar a Lhasa, la ciudad tibetana sagrada, prohibida para los extranjeros. Cuando por fin emprenden el camino directo a Lhasa, lo hacen ya sin porteadores, llevando cada uno de los 2 únicamente lo que puede cargar a la espalda. Se hacen pasar por una madre con su hijo en peregrinaje a la ciudad sagrada. En el dobladillo del vestido, Alexandra guarda una brújula, y en las axilas lleva unas bolsitas con oro y plata. Caminan 2.000 kilómetros en 4 meses y mendigan para sobrevivir. Llegan finalmente a Lhasa en febrero de 1924 y se quedan 2 meses, tras los que regresan a casa en Lachen. Ella ha perdido 20 kilos. Cuando se dispone a volver a Europa 14 años después de su partida, Philip, su marido, se niega a vivir con ella si viene con ese muchacho al que ella llama hijo. Lo que sí acepta es lanzar una campaña en la prensa para contar la gran hazaña de su mujer. Es la primera extranjera en entrar en Lhasa. En mayo de 1925, Alexandra es recibida en París por una masa de periodistas. Enseguida empieza a dar conferencias y tanto ella como Yongden publican libros y artículos. Ella lo hace añadiendo el apellido de su marido, Neil, al de soltera, siendo ya Alexandra David Neil. Es bienvenida en los círculos geográficos y orientalistas. Recibe una medalla de la Academia de Deportes y la Legión de Honor, así como una pensión de 66.000 francos. Se instala junto a Yonden en la Alta Provenza, cerca de los Alpes. No obstante, en enero de 1937, con 69 años, Alexandra parte por tercera vez hacia Asia, de nuevo con Yonden. Cogen el Transiberiano hasta Manchuria, ocupada por los japoneses. En el Himalaya chino vuelve a sentirse como en casa, y debido a la Segunda Guerra Mundial se queda en China otros 9 años, en los que sigue escribiendo libros y trabajando con Yonden en la gramática tibetana. Philip muere con 80 años en 1941. Se escribían todas las semanas. El agua del torrente fluye, fluye. Los mundos giran, todo muere, todo pasa, todo se transforma. La inmovilidad y la estabilidad son sueños de dementes. Alexandra y Yonden vuelven a Francia en 1945. Él muere 10 años después. Ella sigue publicando libros hasta sus últimos días. En ellos une el feminismo con el humanismo y la ecología. Se opone a la pena de muerte, pues dice que con esta se pretende no eliminar a un individuo peligroso para sus semejantes, sino saciar una venganza utilizando el concepto de castigo. Muere en septiembre de 1969 tras haber apoyado las revueltas estudiantiles del 68 y 69. Sus cenizas fueron vertidas junto con las de Yonden en el río Ganges. Allá donde me dirigiera siempre, he optado por los itinerarios más largos, porque me encanta viajar, contemplar el paisaje. Todo pasó hace tanto tiempo que hay noches que no estoy segura si ocurrió de verdad. Pero justo antes que amanezca, me despierto y siento que me traspasa el frío inmenso e inacabable de la noche polar. Entonces, me estremezco en mi cama y la luz del sol no consigue calentarme. La norteamericana Josephine Perry fue una dama de la alta burguesía de Washington, cultivada y activa. Se había casado en 1888 con Robert Peary, el célebre explorador que se atribuiría el honor de ser el primero en alcanzar el Polo Norte el 6 de abril de 1909. 3 años después de la boda, el matrimonio se embarcaba en una expedición hacia Groenlandia. Aun siendo criticada por muchos de sus compatriotas y por algún que otro miembro de la tripulación que consideraban vergonzante la presencia de una mujer en un barco junto a 5 varones, Josephine disfrutó del viaje, lo que plasmó en su libro Diario Ártico, Un año entre los hielos y los Inuit. En 1893, la pareja repitió trayecto hacia el Polo Norte, esta vez estando Josephine embarazada de 8 meses. Y en esta ocasión, las críticas se centraron en señalar la insensatez de esa madre que sometería a su bebé a las extremas temperaturas polares. Sin embargo, hubo una parte de la prensa que se hizo eco del nacimiento de la pequeña Maggie, apodándola afectuosamente el bebé de la nieve. Llegué a Ellesmere en junio, tras una larga travesía, dispuesta a reunirme con mi marido, Robert Peary, que había partido una vez más en busca del Polo Norte. Dejé atrás a mi hija y la comodidad de mi casa de Washington. Muchos no entendían por qué arriesgaba mi vida. Muchos intentaron detenerme. Creo que debería esperar hasta que pase el invierno. Solo serán 6 meses más aquí. ¿Pretende que espere aquí sin hacer nada casi un año? ¿Señor Trevor? He venido para encontrarme con el señor Peary en su campamento y volveré con él antes de que empiece el invierno. Eso son casi 3 meses. Hay tiempo de sobras. Sí, pero esta vez es un poco distinto. Ha llegado muy lejos. Está muy, muy... Mi marido vive para llegar cada vez más lejos. Por eso están ustedes y todos ellos. Saldremos hacia el norte dentro de 3 días. Convertida en una figura tan pública o más que su marido, quien se ausentaba frecuentemente durante largas campañas de expedición, Josephine sufrió en soledad la muerte de su segundo hijo, pocos meses tras su nacimiento, en 1899. A este dolor se unió el de enterarse de que Robert había perdido 8 dedos por congelación y que además tenía una amante inuit. A pesar de este último asunto, Josephine continuó apoyando la carrera de Robert, pero quiso también dirigir ella misma un viaje al Ártico. En 1900, junto a su hija, se embarcó de nuevo hacia el norte para encontrarse con Robert. El choque con un iceberg dañó su embarcación, por lo que tuvo que permanecer unos meses en Groenlandia, 300 kilómetros al sur del campamento de su esposo. Fue allí cuando Josephine conoció a Ayaka, la otra esposa de Robert, quien estaba embarazada de él en ese momento. Cuando convivió con el pueblo esquimal, se sintió espantada de sus condiciones higiénicas, que dejaban mucho que desear a juzgar por la gran cantidad de piojos, pulgas y chinches en sus ropas y viviendas. Pese a la repugnancia que sentía, también por el nauseabundo hedor y algunas de sus costumbres esquimales, Josephine mantuvo una intensa convivencia con las mujeres inuits, y su mirada se centró especialmente en dar testimonio escrito de la dureza de sus condiciones de vida y su uso como objetos de intercambio por parte de sus maridos. También fue testigo y cronista de un caso de locura ártica o Piblok-tok, como lo denominaba el pueblo inuit. Robert Peary regresó a Washington en 1909 y acabó retirándose 2 años después junto a Josephine. Ella le sobrevivió 35 años y en todo ese tiempo siempre mantuvo que su esposo había sido el primero en pisar el Polo Norte. Las observaciones de Josephine son de alto valor para la ciencia y la antropología. Su diario de aquel año, escrito in situ, es por otro lado una apasionante narración tan llena de capítulos dramáticos como de deliciosas descripciones sobre esa tierra gélida que tanto amó la autora. Aunque nos resultaba evidente que todavía estábamos atrapados entre los hielos de la bahía Melville, no podíamos sino regocijarnos, dado lo peculiar que resultaba nuestra prisión. Los esfuerzos para escapar, llenos de promesas de éxito, seguidos de impotencia absoluta, provocaban, alternativamente, un estado de euforia y depresión en nuestras almas. Las novedades sobre el escenario, sin embargo, nos ayudaron a encontrar buenos sentimientos en nuestro interior, y para cuando escuchamos la orden en marcha y tras ella el sordo retumbar de la hélice metálica, dimos destierro al desaliento. Jamás nos cansamos de ver a nuestra embarcación cortar el hielo para abrirse camino. Las grandes masas de hielo se hacían a un lado con presteza. En ocasiones, un gran témpano salpicaba trozos de hielo que se acumulaba bajo otro más grande, apartándolo así de la ruta, con una conmoción próxima a la del agua que hierve. Luego embestíamos un témpano durísimo, que no se movía nada cuando el kite chocaba contra él. El barco se aupaba sobre su lomo y luego se deslizaba hasta que golpeaba contra una zona más blanda. Entonces el témpano se estremecía como una hoja de vidrio, se estremece ante un duro golpe. El bueno del kite empujaba el hielo, haciéndolo a un lado, dejándolo atrás crujiendo y gimiendo de dolor. El día ha sido plácido, a pesar de una temperatura media de 2 bajo cero. La historia de la exploración no solo le pertenece a los varones, ni a las mujeres privilegiadas de los últimos siglos. En las comunidades prehistóricas neandertal, las mujeres eran las garantes de la diversidad genética, dado que eran ellas las que dejaban sus comunidades para integrarse en otras, distintas a la familiar. Lo avala el estudio de 2017 del CSIC, que descifró por primera vez el ADN a partir de los restos de un grupo de 12 componentes de la cueva asturiana de El Sidrón. La investigación se realizó trabajando con el ADN mitocondrial, el material genético que se hereda de la madre, y aporta claves sobre la conducta reproductiva de las y los neandertales, que vivían en colectivos de baja diversidad genética. Los sexos de quienes integraban el grupo de El Sidrón se establecieron morfológicamente en función de sus atributos físicos y del análisis genético de sus cromosomas. La variedad genética femenina de este grupo prehistórico revela que las neandertales eran las que marchaban de su núcleo familiar en la adolescencia para integrarse en otra comunidad, creando así una red de intercambio de mujeres que ayudaba a reducir la consanguineidad y garantizaba la diversidad de genes. Fragmento de El clan del oso cavernario, Los hijos de la tierra, de Jean M. Aul. Su segunda noche de soledad no fue mejor que la primera. Juntamente con el hambre, el terror helado le contraía el estómago. Nunca había sentido semejante terror, ni tanta hambre. Nunca había estado tan sola. Su sensación de estar perdida era tan dolorosa que empezó a bloquear el recuerdo del terremoto y de su vida anterior a él. Y como pensar en el futuro la ponía igualmente al borde del pánico, luchó por apartar también esos temores de su mente. No quería pensar en lo que pudiera suceder ni en quién podría encargarse de ella. Vivía solo para el momento presente, salvando el siguiente obstáculo, cruzando el siguiente afluente, trepando por encima del siguiente tronco caído. Seguir el río se convirtió en un fin en sí, no porque la fuera a llevar a parte alguna, sino porque era lo único que le proporcionaba alguna orientación, algún propósito, algún motivo de acción. Era mejor que no hacer nada. Al cabo de cierto tiempo, el vacío de su estómago se convirtió en un dolor sordo que le nublaba la mente. Lloraba de vez en cuando, mientras seguía avanzando penosamente, y sus lágrimas pintaban chorretes blancos en su rostro sucio. Su cuerpecito, desnudo, estaba cubierto de tierra, y los cabellos, que habían sido anteriormente casi blancos y tan finos y suaves como la seda, estaban pegados a su cabeza en una maraña de agujas de pino, ramitas y barro. El viaje se complicó cuando la selva de árboles siempre verdes cambió por una vegetación menos espesa y cuando el suelo cubierto de agujas dejó paso a matorrales, hierbas y pastos que cubren generalmente el suelo debajo de árboles de hoja más pequeña. Cuando llovía, se acurrucaba bajo un tronco caído o se cobijaba bajo una roca grande o bajo las ramas de un árbol o simplemente se dejaba lavar por la lluvia mientras seguía avanzando pesadamente por el barro. De noche amontonaba hojas secas caídas la temporada anterior y se enterraba en ellas para dormir. El abundante consumo de agua potable impidió que la deshidratación originara una hipotermia. Esa bajada de temperatura corporal que provoca la muerte por exposición, pero la niña se estaba debilitando. Estaba ya más allá del hambre, solo sentía un dolor sordo y constante y una ocasional sensación de mareo. Trataba de no pensar en ello, ni en cosa alguna que no fuera el río, seguir el río. Hay quien maneja mi barca aquí. I verde, mírame. Qué verde que me persigue, mírame. Qué verde que me persigue. Por mucho que tú me pidas, yo te lo doy. Para saber más sobre exploradoras y viajeras, unas recomendaciones. Viajeras intrépidas y aventureras, de Cristina Morató. Diario Ártico, un año entre los hielos y los Inuit, de Josephine Peary. Alexandra, David Neal, exploradora y feminista, de Loch Dominique Añel. Intrépidas, de Cristina Pujol Buigas. Y el cómic, de Paula Sáez Pérez, La última exploradora, un recorrido por la saga Tomb Raider. Este programa ha sido realizado por Sonia Luz y Lucía de las Casas en el contenido, Marta Rojo en la mezcla.